Latitud norte, 0 grados, 38 minutos, 53 segundos. Y 12 grados, 11 minutos y 46 segundos. Longitud oeste, 58 grados, 10 minutos y 0 segundos. Y 73 grados, 25 minutos y 0 segundos. Territorios insulares, a 15 grados, 40 minutos y 33 segundos. Nombre clave, Venezuela. Calificación, fuera de serie. Resultado, Venezuela fuera de serie. Nombre individual. Salto Ángel. Lo que María Alejandra hará hoy no se parece a nada de lo que ha hecho en su vida. Está parada sobre una de las formaciones rocosas más antiguas del planeta, a pocos centímetros de un abismo de casi 1000 metros. María va a saltar de la cima del Auyantepuy, desde donde cae el chorro de agua más alto del planeta, el Santo Ángel o Carepacupay Meru, como lo nombran los indígenas del Amazonas venezolano. María revisa sus paracaídas por última vez, respira profundo y con toda su fuerza salta al vacío. Frente a ella se ve una sabana infinita de selva y a un lado el agua de la catarata que también cae rápida y libremente. Jala la cuerda de su paracaídas y comienza a descender lentamente. Lo que sus ojos ven apenas lo puede creer su mente. El corazón le palpita con fuerza y está erizada. El suelo se acerca, ella acciona el freno y aterriza en la hierba fresca. Se sienta sin palabras, todavía no cree lo que acaba de hacer. Un lugar fuera de serie, una aventura fuera de serie, esto es Venezuela fuera de serie. Venezuela fuera de serie. Archivo procesado y memorizado. Hablaron Sariana Toro, Ana Julia Carvalho y Félix Jaguar. Producido, dirigido y todo lo demás. Parque Tecnológico de Mérida. Hasta la próxima.